Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escucha la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Muy buenas tardes, aquí desde Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3 de frecuencia modulada. Los saludamos desde el programa La Chispa. ¿Quién les habla? Rosy. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestra vía de comunicación directa, 152-16-15-70. Podés encontrarnos en el Facebook, en la página La Chispa Mendoza, y podés comunicarte con nosotros al correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar. Tenemos un par de repetidoras amigas en Buenos Aires, Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora. Ahí encontrás el programa los sábados y domingos a las 16 horas. También en Radio Libre, Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es una radio comunitaria, en el 96.3. Allí también podés escucharnos los lunes y sábados a las 13:30. Y tenemos un saludo muy especial a nuestros mentores. Sí, los amigos de La Chispa de Neuquén, de Río Neuquén. Negro, por Radio Pasión, de Neuquén. También a los amigos también de La Voz del Obrero, es la FM 101.3. Exacto, en Radio Única, que podés entrar en la página web de esta radio y escucharlos los días viernes de 17 a 19. También tenemos otro saludo especial para los compañeros de Señal Informativa, que es el programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Sale este programa los días martes de 19 a 21 por www.subterradio.com.ar. Allí podemos escuchar a Norberto Filippo, que es conductor del Subte, y Roberto Cartés, que es mecánico de talleres Constitución en la línea Subte C. Son metros delegados del sindicato del Subte. Bueno, y como La Chispa son trabajadores haciendo radio para trabajadores, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y bueno, para arrancar con este programa, es mucho y es poco a su vez el tiempo que tenemos, pero no deja de haber conflictos en la República Argentina, no deja de haber conflictos en América Latina, no deja de haber conflictos en Europa. O sea, hay una movilización de la clase trabajadora a nivel mundial que un poco viene a justificar lo que nosotros venimos planteando programa tras programa, que es la crisis que tiene la burguesía y el capitalismo, o sea, la crisis terminal de este capitalismo mundial que está en decadencia y no tiene y no encuentra salida para los pueblos del mundo, y la crisis política que también genera esta crisis terminal económica, porque no encuentran la forma de poner en caja a la lucha de los trabajadores tanto a nivel nacional, provincial, como a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? Sí. Tenemos los conflictos que llevan ya más de 3 meses en Francia, donde la clase obrera y el proletariado se resiste enérgicamente con movilizaciones que son prácticamente diarias, de cientos de miles de trabajadores en las calles, que se oponen a la reforma laboral que viene a ser un cálculo de lo que fue nuestra flexibilización laboral. Claro. Situaciones que antes se vivieron en Francia, que dio origen al movimiento, este movimiento del M15 de Podemos. Uh-huh. En Francia hay también un enfrentamiento del proletariado a la política de la socialdemocracia, un partido aparentemente socialista en el gobierno. Aparentemente. Tienen el título, pero en realidad no lo son. Y sí, son socialdemócratas, claro. Y están a favor de sostener el sistema capitalista. Y justamente el ajuste que pretenden imponer es en beneficio de los capitales, de los monopolios, claro. Y de la burguesía financiera internacional, ¿no? Lo mismo está pasando en México, ¿no? Donde sí. Ha habido situaciones donde recordamos a los 48 jóvenes estudiantes desaparecidos que después encontraron una zanja llena de cadáveres, bueno, que podían relacionarlos con la muerte de estos, exacto, de estos muchachos. Se lo atribuyen a las mafias y cartelizadas de la droga. Pero también hay una situación de enfrentamiento de los trabajadores, bueno, de la situación que se está viviendo en estos últimos días en Oaxaca, donde justamente también todo un movimiento de trabajadores de la educación, sí, enfrenta el ajuste de junto con los estudiantes y junto con los padres, porque en esas movilizaciones también participa la gente como pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, donde ha habido una terrible represión, ha habido muertos y sí, algunos desaparecidos, pero sin embargo, eso ha generado un levantamiento en muchas regiones, y pronunciamiento de muchos sectores repudiando el accionar de la represión estatal y paraestatal, ¿no? Nosotros siempre decimos que a mayor crisis política que tiene el gobierno y sus capitales monopólicos, mayor es la presión que ejerce sobre el pueblo y mayor es el ajuste, y esto realmente lo está demostrando. Y mayor es la respuesta que tiene el pueblo de lucha y de avance sobre esas medidas que quieren aplicar. Bueno, y nuestro país no está exento a esa situación. Nosotros hemos tenido durante el mes de mayo casi 3 millones de trabajadores movilizados y en paro, ya sea con medidas de fuerzas localizadas, o movilizaciones, movilizaciones, ¿no? Trabajadores movilizados. 3 millones de trabajadores. 3 millones en el mes de mayo. Únicamente mes de mayo. Claro, Y las reconocen las mismas estadísticas del sistema burgués, ¿no? Sí. O sea, si ellos mismos se admiten y reconocen que ha habido 3 millones de trabajadores movilizados en el país, es porque, bueno, la situación es alarmante para ellos. Y bueno, y para nosotros es un buen augurio, ¿no? Porque acá no se trata de solamente de resistir. O sea, ¿qué nos está diciendo 3 millones de trabajadores de un universo de casi 8 millones? Sí. Que es prácticamente un 40% más de los trabajadores en situación de conflicto. Nos está diciendo que no solamente se resiste, sino que también se está avanzando sobre las políticas de ajuste del gobierno, ¿no? Sí. Porque en muchos lugares se ha logrado revertir situaciones, ¿no? De despidos, por un lado, se quisieron imponer paritarias con un techo que no superara el 22-25%, y ha habido convenios que se han cerrado arriba del 36, 38, 40, el caso de los aceiteros, el caso de los del trabajador de la alimentación, que lo hablábamos la semana pasada, sí. Y aún así había un descontento generalizado, sí, en los trabajadores. Y en muchas empresas, cuando se ha logrado este porcentaje, ahora se niegan a pagarlo al aumento. Que esa es otra medida que quiere aplicar la empresa, está bien. Nos torcieron el brazo en la paritaria, bueno, ahora no se los pagamos. Que eso es lo que estaba pasando, por ejemplo, en una fábrica de alambres en San Luis. Estaban con este problema, que no les estaban pagando el acuerdo paritario. Bueno, ahí se está violando lisa y llanamente la ley, ¿no? Sí. Ahora, nos quieren imponer leyes, en el caso, o no leyes, sino o fallos judiciales, como en este caso de la Suprema Corte, que resoluciones y decretos, porque acá en Mendoza, por ejemplo, salió una resolución para normatizar las asambleas en los lugares de trabajo. El gobierno decidió hacerlo, un cuadernillo donde dice cómo los trabajadores tenemos que hacer las asambleas, cuánto va a durar la asamblea en el lugar de trabajo y en qué condiciones tienen que ser notificadas, avaladas y autorizadas para que se hagan las asambleas. Bueno, esto en Buenos Aires pasó lo mismo, en San Luis ha pasado lo mismo. Ya nos va a contar un compañero que vamos a charlar con él, que también hay limitaciones desde el gobierno para manejarle las asambleas y las las medidas de fuerza. Sí, pero esto es más o menos como el protocolo de convivencia que se quiso imponer alguna vez acá en Mendoza o a nivel nacional el nuevo Ministerio de Seguridad, ¿no? Sí. Duró lo que un pelado en la nieve, sí. ¿No? Porque cuando las masas... Yo creo que al tercer día ya estaba la gente en la calle. Claro, cuando las masas están decididas a movilizarse y a dar pelea, no hay protocolo que la impida, ¿no? Pero justamente no es casual que este mes, a principio de mes saliera este fallo judicial de la Suprema Corte ante este panorama, ¿no? Claro. O sea que esos son golpes defensivos que está dando la burguesía. Uh-huh. Nosotros lo tenemos que ver en esos términos. 3 millones de compañeros trabajadores movilizados durante el mes de mayo, nada más, claro. Sin contar los anteriores meses, claro. Y el actual mes, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, hoy en estos días se están cumpliendo casi 100 días de conflicto en Tierra del Fuego con los trabajadores estatales y docentes de Tierra del Fuego, ¿no? Donde se están enfrentando a políticas de ajuste extorsivas del gobierno provincial y y también se está empezando a dar la movilización, como se dieron con los famosos frazadazos, claro. Y que se están dando en distintos lugares del país, o se dieron en distintos lugares del país, ante la brutal aumento de las tarifas de servicios por parte del gobierno nacional, ¿no? Y aparte, los trabajadores están demostrando que se pueden organizar solos, porque muchas veces las direcciones sindicales no los organizan y ellos esperan que organicen, no organizan y el trabajador se organiza solo y se manifiesta y las organizaciones sindicales se ven obligadas después a respaldar las medidas que hacen los trabajadores. Y cuando no son todos trabajadores y son problemas, por ejemplo, barriales, como por ejemplo decíamos, no pague la factura del gas, no la pague y no permita que corten el gas. ¿Cómo? Organizándose, ¿sí?, en los barrios para estar atentos cuando vengan las cuadrillas de corte, no se dejan pasar y que nadie corte el gas. Dicen que no lo pueden cortar legalmente, bueno, las empresas, ya sabemos que la legalidad del sistema tampoco es para ellos. Entonces, estén atentos, estén organizados. Y fíjate vos que me comentaban unos compañeros en Lomas de Zamora, en un barrio de Lomas de Zamora, se han organizado en una asamblea. Yo voy a leer el resultado de esta asamblea y la convocatoria a la asamblea como para tener un ejemplo de cómo nos podemos organizar en los distintos lugares y podemos darle lucha, y que es posible hacerlo. La asamblea autoconvocada de vecinos y vecinas de Villa Galicia, reunidas contra el tarifazo el 16 de junio, resolvió impulsar un petitorio para juntar firmas, elevar una nota al intendente y al cuerpo de concejales para que presenten en carácter de urgente un recurso de amparo, difundir esta iniciativa en otros barrios y tratar de coordinar acción en conjunto. Solidarizarse para evitar cualquier intento de cortarle el servicio a algún vecino o vecina. preparar un festival artístico contra el tarifazo en el barrio. Esta convocatoria es para el viernes 24 de junio a las 19 horas. Y la próxima asamblea vecinal autoconvocada contra los tarifazos es en la Sociedad de Fomento General San Martín de Villa Galicia, Anchorena 1460. Y ponen, firmemos el petitorio y juntemos firmas, súmese, la unión hace la fuerza. Bien, eso es una expresión de poder popular, ¿no? Sí. O sea, yo quería que más o menos recalcar que acá en algunas barriadas de Mendoza se está intentando hacer algo por el estilo, en Guaymallén, sí, sobre sí, todo. Sí. Vamos a ver si para el próximo programa encontramos algún testimonio de lo que se está haciendo. Pero también están los oportunistas, que con este tema también están bastardeando este reclamo. Por ejemplo, acá ha surgido una asamblea autoconvocada a nivel provincial que dirige el ex funcionario de los gobiernos de Paco Pérez y de Jaque, doctor Sucho Casabán, ¿no? Que se arroja la representatividad de los... Casabán me suena a un miembro paritario de los empleados públicos que del era Estado, del Estado... que iba en representación del Estado, que le pagaban 80.000 pesos más o menos, claro, por su representación paritaria, donde bueno, nos bastardeaba los porcentajes, nos tiraba abajo, claro, nos chicaneaba, nos provocaba para que exacto, se rompiera la paz de la paritaria. Me suena. Sí, o sea que cretino que hasta hace 6 meses se cagaba en los trabajadores estatales y en toda la población, porque aparte usufructuaba de un salario, robaba un salario por no hacer nada. Claro. El año pasado 80.000 pesos, claro, era bastante. Hoy la va de defensor del pueblo, claro, ¿no? Entonces por eso aclaremos, una cosa son las asambleas autoconvocadas genuinas que surgen en algunos barrios de vecinos autoconvocados, y otra cosa es las bastardeadas y el oportunismo político de estos cretinos politiqueros de toda la vida, como el Casabán que se arroja la representación que realmente nadie le ha dado. Bueno, vamos a un corte y en el próximo bloque te comento, vamos a estar hablando un poquito más de cómo se han organizado ahí en Buenos Aires, para que lo tomemos de ejemplo y podamos hacer algo acá en Mendoza. Enseguida estamos con ustedes. Estás escuchando La Chispa. Bueno, el desocupado. Las oraciones que me enseñó la abuela.

El que crucificado le espera, quiere tu voz. Soy el que busca en tu lucha el valor. Maldita sangre siendo de afuera, no se paró. Maldita sangre siendo de afuera, no se paró. Soy el que busca entre el hierro una flor, una esperanza mientras perdure un signo de amor. Una esperanza mientras perdure un signo de amor. ¡Ay, lamento sin paz! Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Se muere y renace en su rebelión. Grito que crece, muere y renace en su rebelión. Hola. Soy simplemente en mi canto una voz, un instrumento con pensamientos contra el dolor. Un instrumento con pensamientos contra el dolor. Simplemente pisa y pizarrón, yugo de obrero, bombo, guitarra. Orgulloso de estar entre el proletariado. Seguimos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con un compañero de la planta de Volkswagen, Facundo. Que nos va a contar, bueno, una tragedia que ha pasado en la empresa y que es producto de esta ambición de la empresa de ganar y de explotar al máximo a los trabajadores. Facundo, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Habla Rosy y Enrique. ¿Qué tal, Facu? Buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Rosy. Bien, Facu, bueno, contanos, nosotros estábamos hablando acá de la situación planetaria que se vive, ¿no? La rebeldía de la clase obrera a nivel mundial, lo que se vive en Francia, en Grecia, en México, y bueno, y que nosotros de alguna manera también lo estamos viviendo, ¿no? Decíamos que hubo 3 millones de trabajadores movilizados durante el mes de mayo, que bueno, que también eso da una perspectiva de dónde estamos parados, ¿no? Pero también nos enteramos de hechos así lamentables como este y algunos otros que ha habido. Contanos, ¿cómo lo ve un trabajador de planta esta situación, Facu? Sí, mirá, primero tristemente, yo personalmente no lo conocía al compañero, yo soy de planta, el compañero de una empresa tercerizada que hace tiempo que presta el servicio de limpieza, se encarga de lo que es la limpieza de los baños, la planta en general, sí, que están por otro convenio, no están bajo el convenio de Lesmata, por ende tienen otra forma de pago, otras dentro de la misma empresa, otras condiciones de trabajo, ¿no? Claro. Y la planta es muy grande y el compañero está en una planta a la que yo no pertenezco, pero bueno, ahí en los pasillos uno se entera un poco cómo fueron sucediendo los hechos. El compañero estaba haciendo una operación que habitualmente hacen, que es trasladar unos bidones, esos maxi bidones, que son, para que se den una idea, son unos bidones que tienen 1000 litros aproximadamente de un solvente, con una mula en el sector donde están todas las partes inflamables. Sí. Todavía no se sabe bien, pero por una chispa o que hizo el autoelevador o no sé, mismo, no sé, alguna descarga estática o algo, bueno, claro. La situación fue que explotó, se prendió fuego todo el solvente. Exacto. Incendiándolo completamente al compañero, que claro, tuvo que salir corriendo él, incendiado, a socorrerse a sí mismo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, corrió hasta donde había gente y otro personal lo apagó. Bueno, bueno, después de ahí lo llevan al servicio médico que hay en planta, donde no hay ningún tipo de, más que diclofenac, claro, que es para los dolores, claro, musculares, que te inyectan por cualquier cosa, te inyectan y te mandan, claro, de vuelta a trabajar. A trabajar. Estuvo 50 minutos esperando a que venga una ambulancia, pidiendo ahorita, agonizando, sin sí, nada, sí, sin una sábana, nada. Sí, me imagino, todo quemado. Esto pasó el jueves a la madrugada del viernes, vendría a ser un jueves 3:30 de la mañana, y el compañero terminaba falleciendo el domingo, que claro, es el día del padre. Claro. Qué duro, ¿no? Es tremendo pensar. Yo lo que más bronca o impotencia me da es que nosotros, trabajar en una empresa de estas características monopólicas, donde tenemos como de en planta, tenemos uno de los salarios mejores pagos de Argentina, tenemos que trabajar en estas condiciones. Yo no me quiero imaginar un compañero que trabaja en un taller o en una fábrica en negro. Es tremendo. Es tremendo la impotencia como trabajador. Sí. Que uno siente, y levantarse y seguir trabajando y toda la vida, es muy fuerte, no sé. Claro, sí, sí, sí te entendemos, Facu, y la verdad que es una cuestión muy dura, y más por la fecha, como vos decís. Ahora, esto demuestra cómo el desprecio a este gran monopolio que es Volkswagen sobre la vida humana, ¿no? Te imaginás con los millones de dólares que usufructa anualmente, mensualmente, que no tenga una ambulancia propia, que no tenga un centro asistencial, claro, propio, como corresponde. Con los peligros que tienen ahí en el manejo de fierros, máquinas, para darle una atención al obrero, más que un diclofenac, como vos decís, claro, para que se le vaya a hacerle un sana-sana y que vuelva a seguir reventándose, ¿no? A todo esto, Facu, los representantes, o sea, ¿cómo miden esto? ¿Estos son cuestiones fortuitas, son accidentes, que negligencia del trabajador? Que me imagino que por ahí lo debe ver la empresa. Ahora, más allá de lo duro del hecho, ¿no? Porque también uno dice, no lo conocí, pero era un igual, un laburante como uno que se tiene que levantar a las 3, 4 de la mañana para andar 2 o 3 horas en tren y llegar al laburo, estar 8 horas o 12 horas y volver, y se la pasa trabajando, ¿no? ¿Cómo se siente esto, más allá de la angustia que vimos que tu voz estaba reflejando, en cuanto a que, ¿cómo enfrentamos al poder de la empresa ante situaciones como esta? Y mira, nosotros es difícil de decirlo, pero, o sea, no hay una respuesta que es consciente, pero sí que es cotidiana. Claro. Esto nos demuestra a nosotros, o sea, yo es la primera vez que lo exteriorizo, la situación, más allá de mi familia, un comentario. Sí. Por eso es como un balazo de agua fría, ¿no? Ser consciente uno de que pone en riesgo su vida cada vez que va a trabajar. Claro. Y esto, la respuesta es, no es consciente. Uno ante el trabajo, con sus compañeros, lo que habla, dice, bueno, esto yo no lo hago, esto esto no lo hago. O sea, ante esta situación hubo, por parte de la empresa, obviamente, no hubo nada, un minuto de silencio que se hace siempre. Claro. La representación sindical dice que va a esperar a ver qué es lo que dice la justicia. Pero bueno, como trabajadores, inconscientemente uno rechaza automáticamente, claro, estas cosas, ¿no? Uno se pregunta, que no hay normas para trasladar solvencia, claro, productos, ¿qué hace el Departamento de Seguridad y Higiene? Claro. Lo único que hace es ver si tenés unas gafas o los botines de seguridad. Y cuando hay procedimientos que son cotidianos, no hay ningún protocolo de trabajo. Claro. Entonces surgen un montón de preguntas. Entonces automáticamente la respuesta que uno tiene es hablar con sus compañeros y decir, bueno, esto no lo hago. Esto, que no sé, que venga el supervisor, que venga la empresa. Por un lado es indignación y uno va resolviendo como puede, claro, la situación. Hasta que no pasan estos hechos, que son accidentes, pero no porque, o sea, son accidentes porque son, pasan, pero sí, esto se pudo haber evitado, creo, tranquilamente, que sí, por supuesto, sí, sí, tranquilamente se pudo haber evitado. Entonces ahí es cuando uno se hace consciente de que uno puede perder tranquilamente la vida, y lamentablemente en las mejores condiciones que hoy nos puede ofrecer una empresa para trabajar, depende de uno. Claro, claro. De uno y de sus compañeros, ¿no? De cuidarte, de exigir, sí, permanentemente que esas condiciones se cumplan. Por lo menos poder volver a mi casa, claro, a ver a mi hija, a mi familia. Claro. Porque ¿de qué vale la pena ganar uno de los mejores salarios si yo puedo perder mi vida? Claro. O sea, sí, está en riesgo la vida y la seguridad, ¿no? O sea, bueno, pero justamente, ¿no? O sea, esto lo que decíamos es la ambición desmedida del gran capital, que bueno, que justamente las medidas que se toman es para que vos rindas más, no para que estés más seguro. Sí, o sea, no se piensa, o sea, yo ya te digo, no hay procedimiento. O claro, sea, sí tienen todo el procedimiento, lo que es el proceso, pero ante una situación particular o algún trabajo, o si existe, no es conocido por los trabajadores, claro, no hay capacitación. Exacto. Mismo más en una empresa tercerizada. Yo te digo, en planta, bueno, qué sé yo. Yo digo, no, esto no lo hago, y tengo un delegado que puedo llamar y generar una situación de reclamo. Pero estos compañeros que están en empresa tercerizada, claro, trabajando bajo la misma patronal, claro, ajá, no tienen ningún, nada. Claro. Sí. En celdas de trabajo donde hay 380 de detención, sin saberlo, claro, sin saberlo, sin conocimiento, y van y porque los mandan a hacer ese trabajo, aparte, sí, que buscan, bueno, buscan el perfil de los compañeros, que sean chicos que no tengan estudios, que tengan muchas necesidades, claro, entonces, claro, ante cuidar su trabajo hace, entonces ellos te exigen y te ponen a prueba, te dicen, ah, esto es así, ahora esto lo tenés que hacer, y bueno, entonces te sentís solo contra el mundo. Claro, son carne de cañón esos pibes. Y imagínate viéndolo de planta, uno lo siente igual, con mejores, o sea, con un mejor pasar, claro, pero la esencia la misma. Entonces ahí es cuando sale la respuesta, que no es consciente de juntarte con tus compañeros, de charlar, de decir, esto no lo podemos permitir. Exacto. Claro, claro, eso es lo importante. Bueno, yo creo que es un poco la tarea del obrero consciente, ¿no? O sea, a partir de este tipo de situaciones que son desgraciadas e indeseadas, pero que pasan, bueno, justamente, ¿no? Es el sistema el que la genera, es la ambición desmedida de la empresa, eso nos da para hacer un trabajo y proponer justamente esto, ¿no? O sea que, fíjate vos, porque está bien, vos decís, nosotros estamos en planta, tenemos ciertas comodidades. Estos changos son terciarizados, pero son parte del andamiaje que hace producir esa empresa y que hace, por supuesto, generar pingües ganancias a todos ahí, ¿no? Entonces es un compañero más, es un obrero más, Y bueno, hay que buscar la forma de integrarlos, de organizarlos, de que se puedan plantar, de que se sientan apoyados por el obrero de planta, que logren una, qué sé yo, un poquito, un rayo de sol en toda esa oscuridad que tienen, pobre. Sí, es que por más que tengan otras condiciones, son compañeros, vos bien lo decías, es lo mismo. Claro. O sea, sin que ellos vayan a limpiar los baños, la fábrica no funciona. Claro. Y la gente lo ve así. Lo ve así, por más que haya toda una política de tratar de diferente. Sí. Es una hermandad, es algo que no se puede explicar, uno lo siente. Claro. Por eso cuando pasa es la indignación. Claro. De repente. Uh-huh. Que te siente, que te sale de adentro. Y vos imaginate que, o sea, no es que no es una empresa que no tiene los recursos, porque claro, si vos vas a suponer un taller o una fábrica que tiene 50 trabajadores, que el volumen de dinero que maneja es menor, acá estamos hablando de millones y millones de dólares, claro, que factura. Claro, ¿sí? Y un procedimiento de esto, de seguridad, de prevenir un accidente, ¿cuánto puede tardar? Claro. ¿Cuánto puede? ¿5 minutos? ¿Cuánto puede perder? ¿5 minutos? Sí. Ni siquiera de producción, es un solvente que va a llevar para limpiar otra cosa, o sea, no es ni siquiera, es algo directamente ligado a la producción, no lo hacen, claro, no les interesa. Claro. Les sale más barato que un trabajador vaya, que se muera, total, qué sé yo, arreglará a la familia o arreglará a los abogados de la familia, sí, el sindicato que se abre de pierna, sí, y ellos siguen facturando, claro, ellos siguen facturando, entonces... Fíjate que, o sea, ponen en costo, comparan 5 minutos de producción por la vida de un trabajador. Claro. Esa es la comparación que hace, claro, la empresa. Claro, exacto. Es tremendo. Y uno cuando lo piensa así y lo hace consciente, cuanto más le duele. Claro. No somos nada, es tremendo. Y sí, justamente, porque ellos son los que tienen el poder y ellos son los que gobiernan, ¿no? Entonces, un poco la que nos queda de este lado es decir, bueno, tomo conciencia, me organizo, peleo y algún día, mejor dicho, no algún día, estoy seguro que le vamos a quitar el poder y vamos a conquistar un gobierno propio de los trabajadores. Sí, Falco, sí, bueno, es que ellos lo ven y por eso se hacen como si no hacen, no hacen olas. Claro. Para que, sí, sí, que no, porque sí, sí, esto es así, sí, sí, que no, una chispa que prende, explota claro, como el libro, pero al revés, pero a eso le va a explotar, sí, sí, sí, en claro, la cara. Bueno, esperemos que así sea, Facu. Facu, te agradecemos, bueno, tu participación en el programa. Pésame a los amigos y a la familia de este compañero. Y a seguir peleando, sí, nada, Facu. O sea, yo creo que, bueno, un poco la intención de este llamado es esto, que se conozcan estos hechos y, bueno, y que esto genere, desde esa bronca y de esa indignación, que sea la chispa esta que nosotros también tenemos por programa, que genere un movimiento y que, digamos, y que, bueno, sigamos avanzando en el enfrentamiento de clase contra clase. Bueno. Bueno, a disposición, bueno, cuando necesiten. Muchísimas gracias, Facu. Facu. Un gran abrazo y saludos. Chau. Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyún que era tener títulos, autos, buena ropa y TV. Y en su casa eran 4x3, dos que comían mientras miraban 10. Y su esposa se inclinaba a visitas que saciaban su placer a escondidas. Tipos dados vueltas en mercancía y la excusa de golpearse en caída. Reales a suceder, hijos descalzos, poco reír y más llanto, mientras se alaban ídolos que son falsos. Y los hombres no tienen fin de mes, ya que ellos tienen para comer. Hijos dados con la misma propina que le roban al pobre que margina. Su niñez se puso ese vestidito color ayer y fue como una oración de otoño sobre sus pies, herida ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz, el tipo que la acaricia y ella novicia, vendiéndose. Ay, ¿dónde está su amor? Su continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos comunicados con un compañero, Alejandro, que es auxiliar docente en Lomas de Zamora. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rosy Enrique de Radio Comunitaria Cuyún, del programa de La Chispa, y sabemos, bueno, que están organizando el barrio ahí en la zona, y bueno, y que tenemos algunas noticias más interesantes como para compartir con la población. Contanos un poquito, Alejandro. Sí, acá en el barrio donde nosotros vivimos, en la zona de Temperley, que es un barrio de Loma de Zamora, sí, nos hemos organizado con los vecinos vinculado al tema del tarifazo, uh-huh. Que los aumentos de gas, la luz, el agua, que acá en la zona donde estamos han llegado entre las tres boletas de unos vecinos 4.000, 3.500, las tres boletas estamos hablando. Claro, sí, sí. Bueno, surgió iniciativa de algunos de los vecinos de juntarnos en la sociedad de fomento, ir a plantearle a la sociedad de fomento, y hemos ya reunido la semana pasada, hicimos una primera asamblea con la característica de así de siempre autoconvocado. Sí. Y bueno, hemos resuelto en esa primera asamblea, participaron alrededor de 50 vecinos y vecinas. Ajá. Y hemos resuelto elevar un petitorio con tres puntos, entre uno planteando que se retrotraigan las tarifas, sí, al primero de enero, que se abstengan de cortar el servicio y bueno, y pedir la renuncia del ministro Aranguren. Oh, eso es importantísimo. Este es uno de los puntos y se están juntando bastante firmas acá en el barrio, la gente, sí, sale, las casas, los negocios, genera un debate, por supuesto, porque hay un debate. Claro. Con algunos vecinos, pero se están juntando firmas y bueno, la idea es organizarnos bien desde abajo. Exacto. Bueno, nosotros acá en el programa En la Chispa le decimos a los vecinos que no paguen la boleta, que no paguen ninguna boleta y que se organicen de esta manera que se están organizando ustedes para frenar las cuadrillas de corte. Para que no haya ningún corte y bueno, hasta que esto no se resuelva, porque es una barbaridad, es una medida injusta que está aplicada sobre la población, es un ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y del pueblo. Sí, esa es una de las cosas también que se ha planteado, por lo menos en un sector de los vecinos. Primero, que hay vecinos que no tienen para pagarlo, no, claro, no tienen, no, exacto, no pueden pagarlo, pagar, digamos. Y bueno, lo que surgió en la por lo menos en esta primera asamblea era ser solidario con aquellos vecinos que no pueden estar, que claro, no quieren pagar, ser solidario con esos vecinos, digamos, no dejarlo solo. Claro. Siempre entendiendo que los que vienen a cortar también son laburantes, ¿no? Claro. Sí, sí, exacto. Claro, sí. Alejandro, te habla Enrique. Acá en Mendoza tenemos un fallo judicial donde hasta una determinada fecha para la tarifa y autoriza solamente a refacturar con un 80% de aumento, que sería algo razonable y no tan razonable tampoco, ¿no? ¿Cómo en esa zona hay alguna situación como esa o no? Acá en lo de los fallos hay habido presentación de recursos de amparo. De hecho, hay algunos recursos de amparo, pero lo que sabemos es que las facturas han llegado. Claro. Lo concreto es justo en este mes fueron cuando llegaron todo el masazo. Sabemos que hay algunos intendentes acá en Buenos Aires que han presentado, y otro de los puntos que se discutió en la asamblea era elevar una nota desde la asamblea exigiéndole al intendente y al cuerpo de concejales del distrito a que haga una presentación de un recurso de amparo. Claro que sí. Algunos vecinos decían lo teníamos que presentar, nosotros lo presentábamos, no, fue un debate y se resolvió decirle, bueno, preséntelo a ustedes el recurso de amparo. Muchas de esas cosas generan expectativa y después sabemos que la decisión es política, claro, digamos, ¿no? Sí, sí. Los recursos de amparo pueden frenarse circunstancialmente. Hay una decisión política de que este tarifazo salga del bolsillo nuestro, de los laburantes, claro, de nosotros y de los comercios, porque acá la situación de los comercios del barrio sabe cómo va a seguir esto el que viene, digamos, ¿no? Porque desembolsar para nosotros esa cantidad de plata, pero claro, imagínense, no sé, una pizzería que labura con gas, ¿no? Claro. O sea, se le han venido boletas que ¿a dónde lo recargan? No, sí, eso se está dando a nivel general, ¿no? Y un poco, bueno, muestra la, la irracionalidad de este tarifazo, ¿sí? Porque fíjate vos que este ministro, que con buena razón ustedes están pidiendo la renuncia, este, bueno, admitió que había habido errores y equivocaciones, bueno, lo dijo personalmente acá el ministro de Interior, este Frigerio, acá en Mendoza, y pedía disculpas por los errores, y bueno, y terminaron resolviendo con Aranguren que, bueno, que este, los aumentos tenían que ser entre el 400 y el 500%, como si eso fuera poco. Claro, como si fuera un favor a la población. Bueno, eso justo estaba hablando con un vecino acá en, pues, se estaban acercando a casa recién, estábamos charlando un poco, y esto, ¿no? Se empieza a correr y, bueno, empiezan a decir que hay errores. En realidad, este, lo que hay, ellos perciben por abajo que hay mucha bronca, ¿no? Claro, mucha bronca. Claro. Además, acá en Loma de Zamora, el día viernes, hay una reunión multisectorial también de varias que convocan a sindicatos, sociedades de fomento, para discutir y qué se hace con respecto a esto, claro, con respecto al, al tarifazo. Entonces saben que por abajo hay algo que no cierra, hay mucha bronca. Claro. Por lo tanto, nosotros cuando se hizo la asamblea charlábamos un poco este tema, ¿no? La importancia que tiene poder hacer retroceder estas medidas, y lo, exacto, que vemos que les cuesta sostenerlo en el tiempo. O sea, es un tarifazo que es insostenible, claro, en el tiempo. No cierra por ningún lado, ¿verdad? Y sí, porque no, fíjate, por lado, que por ejemplo lo que nosotros hemos visto acá, en algunos lugares van tirando la facturación con el nuevo, con el tarifazo, en otros no, como que están sondeando a ver qué reacciones hay. Claro. Pero el tema es que a la larga a todo el mundo le va a llegar la boleta para pagar. Y bueno, y ahí es donde uno, porque uno está bien, cuando le cuentan que al otro le llegó tanto, 1.000, 2.000, pero hasta que no le llega a uno y no le pega en el bolsillo propio, más allá de la solidaridad que siempre hay, hasta que uno no toma, digamos, conciencia fehaciente con el, con la boleta en la mano, bueno, y eso se está empezando a dar porque ya es inevitable. Todo el mundo está recibiendo boleta. Acá nosotros escuchábamos testimonio de gente, viejos jubilados que están con la mínima, 4.800 pesos, que le llegaban facturas a pagar de 2.000 y pico. O sea que este hombre, con una angustia y la voz quebrada, decía, ¿cómo hago para vivir con lo que me queda si pago esto? Bueno, yo creo que se está dando esta situación, ¿no? Y es importante este ejemplo que ustedes están haciendo, de la organización en asamblea, discutir con los vecinos, tomar decisiones, porque eso es un poco lo que nos va a dar la fuerza para enfrentar y hacer retroceder a este gobierno con estas medidas, ¿no? Sí, lo que creemos es eso, que esa organización por abajo es fundamental, porque en esto van a intentar colarse de todo lado. Sí, ese mismo día en la asamblea nos cayó un concejal, digamos, que era de la otra punta del distrito, pero vino porque se enteró. Claro. Bien, digamos, pero bueno, el planteo de este es una asamblea de los vecinos y vamos a resolver los vecinos. Digamos. Claro, si él aparece como vecino, bienvenido sea. Si ya viene a poner la chapa y la cara al rostro, viste... Eso también aparece mucho, digamos, ¿no? Pero bueno, el tema es que vamos a organizar el barrio con este tema y también sirva como ejemplo organizativo de que es así como tenemos que resolver las cosas, claro, en los, exacto, barrios, en los lugares de trabajo, juntarnos, debatir, discutir y accionar, digamos, ¿no? Que así tenemos que construir esa forma, no esperar nada de arriba, ¿no? Exacto, Alejandro, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, Alejandro, te agradecemos, porque ha sido muy claro, y coincidimos totalmente con todo lo que nos has dicho. Bueno, un abrazo, una felicitación para esa organización de vecinos, y que se propague, que se propague para allá y para acá. Y bueno, y estamos en contacto, siempre... vamos a tenerte ahí presente para llamarte cualquier cosa que nos enteremos, para que escuchemos de la voz de los trabajadores, porque esa es nuestra intención, es comunicarnos con los trabajadores, que están en conflicto, que están teniendo estas iniciativas para que ellos mismos

Este fue uno de los grandes desafíos que he tenido en mi vida porque... Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos... Continuamos en La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estuvimos hablando con Alejandro, él es auxiliar docente en Lomas de Zamora, vendría a ser como un celador. Claro. Ellos están a cargo de los comedores de escolares, de cuidar el mantenimiento, la limpieza de las escuelas. Y en otros programas habíamos comentado que en una medida de fuerza que tenían paralelo a la lucha salarial, ellos exigían la calidad en la alimentación de los chicos de los comedores de las escuelas. ¿Por qué? Porque les habían recortado el presupuesto, habían aumentado tanto las cosas por la inflación que a los chicos los tenían a fideos todos los días, fideos, claro, de arroz todos los días. Sí, sí. Un alimento sin nutrientes. Claro, exacto. No es la alimentación completa que tiene que recibir un niño en estado de crecimiento y de desarrollo intelectual. Sí. Entonces ellos exigían que el gobierno pudiera resolver este problema aumentando el presupuesto y aumentando la calidad de la alimentación que recibían los chicos. Bueno, y justamente es destacar, bueno, la cómo la visión de un trabajador es mucho más solidaria y amplia. Que los de funcionarios, ¿no? Si nosotros nos retrotraemos a estos dos reportajes que hemos tenido, ¿no? Del compañero Facundo de la planta de Pacheco de Volkswagen, donde nos cuentan esa desgracia que tuvo. Lamentable, trágica por la fecha también. Claro, un compañero de trabajo, aunque sea un terciarizado. Digamos, esta situación de solidaridad que muestra este compañero Alejandro con sus vecinos, de decir, bueno, nos preocupamos por el vecino que más afectado está y vamos a ser solidarios con ellos, y bueno, y vamos a plantarnos y no vamos a dejar que no haya, claro, un solo corte. Claro. Bueno, también esto nos comentaba el compañero Nacho de Neuquén hace dos programas de los trabajadores organizados en Las Heras en Santa Cruz, ¿no? Claro. Ellos hacían ya como dos meses que, claro, no pagaban las boletas. Exacto. Y no le habían cortado el servicio a nadie. Exacto. Entonces, y bueno, y qué es lo que nos decía, ¿no? Ahí ni se animan, claro, a entrar a los barrios a cortar. Claro. O sea, es que aparte son trabajadores los que van a cortar, como vos decías, no, recién, y a ellos también les afecta esta medida, claro, porque, claro, ellos no tienen un subsidio especial por trabajar para una empresa de servicios. Ellos entienden la situación, y ante vecinos parados frente a la entrada de donde van a hacer el corte, no va a haber problema, porque se entiende perfectamente que esta medida injusta nos perjudica a todos al bolsillo, y sobre todo de los trabajadores. Claro, o sea, que es la clase media y la clase, digamos, que no, con menores recursos, es la más perjudicada. Porque yo escuchaba que ¿cómo es que se llama este hombre tan simpático? ¿De dónde? De energía. Ah, el ministro Aranguren. Aranguren. El Juanjo Aranguren. El Juanjo Aranguren decía que, bueno, que había que entender que esto era una política de Estado que se estaba aplicando porque era un beneficio. Y que además lo que estaban buscando es que era la gente ahorrara energía. Obligar a la gente a ahorrar energía. Sí, se va a morir de frío. Ese, claro, esa es la cuestión. Si vos tenés plata para pagar la boleta, vas a tener en tu casa los pisos calefaccionados, las paredes calefaccionadas, las habitaciones calefaccionadas todo el día, porque no te importa, porque vos pagás lo que se te dé la gana, porque ganás lo que se te da la gana. Pero para un vecino de barrio, ¿Qué significa ahorrar? Ponerse todas las camperas que tiene encima y apagar las estufas. Y cocinar, bueno, la cocina, bueno, cocinaremos lo menos posible. No hornearemos pancito o la tortita porque claro. Vamos a gastar y no lo vamos a poder pagar. Entonces, encima tienen la caradurez de hacer este tipo de manifestaciones y de expresiones. Cuando a él no se le cae la cara de vergüenza, siendo que participa en las inversiones como inversionista en la empresa YPF, claro. Que es la empresa que él está beneficiando, en definitiva. Y sí, porque no YPF, es Shell, el monopolio Shell, que incluso es un monopolio mucho más internacional, más amplio. Y bueno, y acá aclaremos, ¿no? O sea, ojo. Cuando esto nos vienen con este verso de que esto va a beneficiarnos, ¿a quién nos beneficia? A lo único que beneficia son a los grandes monopolios, a las grandes empresas que, como alguien decía, que van a aumentar sus ganancias. Las recogieron con pala y ahora la van a recoger con pala mecánica, claro. Porque cada vez es más, ¿no? Exacto. Entonces, acá con la excusa y el verso de correcciones a errores de anteriores, lo único que se está haciendo es seguir beneficiando a los grandes monopolios, sí. Y perjudicando al usuario. Fíjate, por eso se para esta empresa Ecogas en Mendoza y dice, bueno, yo facturé, así que a mí me pagan. Claro. Negando el fallo judicial, claro. De la jueza Oscurra, bueno, no me acuerdo cómo se llama, y que dice, tiene que retrotraerse esa facturación, refacturar con solo el, claro, 80%, pero ellos dicen, no, vamos, o sea, hasta esa fecha lo que salió, en adelante tomaremos los recaudos, pero así todo, ¿cuál es ante la queja, cuál es el reclamo, que es un poco los testimonios que se escuchaban esta mañana por la radio pública, radio abierta, que primero pague, y después se queje. Claro, después se queja y después se le, claro, vendrá el reintegro. Si es que se reintegra. Si es que se reintegra, esa, claro, es otra. Es que en realidad no va a haber reintegro, va a haber nota de crédito, pero el prejuicio que nos genera en el bolsillo, no lo recuperamos nosotros. Exacto. Muchos de esos pobres viejos o ese trabajador, otro también que le hacían una consulta, era un trabajador independiente. Dice, yo trabajo changa, claro. Trabajo un día sí y dos no, y tres sí y cinco no, o sea, ¿cómo hace para juntar la plata y pagar esa, claro, boleta? Bueno, y el jubilado no capaz, comen, claro, no comen, no se visten, sí, no, y en algunos casos hasta se toman medidas como, bueno, apagar estufas, apagar, claro, luces, no calefaccionar la casa lo suficiente, calefaccionarse con brasas, con todo el riesgo que ellos, claro, pasan. Entonces, bueno, esas son las consecuencias que nosotros estamos diciendo, bueno, tenemos forma, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros nos podemos parar en qué, en que haya un fallo judicial. Y nosotros decimos, bueno, independientemente de eso, organizado con los vecinos, podemos decir, no pagamos. Exacto. Y que se animen a entrar a cortarnos el gas. Ajá. Ahí se van a enfrentar a un pueblo organizado, sí, ¿no? A un barrio organizado, solidariamente. Y haciéndole recordar al trabajador que viene que ellos también son trabajadores y que también están sufriendo las consecuencias como nosotros, ¿no? Bueno, ahí estamos logrando, por eso la estiramos, una comunicación con el amigo Centurión del movimiento 25 de mayo, del distrito de Quitilipi en Chaco. Estamos con él. Centurión, ¿nos estás escuchando? Hola. No. Nos ha costado muchísimo esta comunicación. Nosotros en un momento ya habíamos hablado con el compañero. Bueno, hola. Centurión, ¿nos escuchas? No, todavía no. Vamos, Vamos vamos a enganchar la comunicación, no, vamos a hacer intendente. Claro, un poco. Nosotros ya habíamos hablado con este compañero Centurión en el Chaco, en el distrito de Quitilipi. Que había un movimiento bastante importante y un reclamo muy importante. Claro. Recordemos un poquito cómo, de qué se trataba. Sí, bueno. Que incluso estaba el CONIN, claro, involucrado en este reclamo. Exacto, a nosotros nos llamó la atención siempre porque, bueno, justamente en una zona bastante empobrecida de Chaco, y bueno, nos decía el compañero que el nuevo gobierno distrital ganó las elecciones basando su campaña en la lucha, en la promesa de la lucha contra y la denuncia de los casos de desnutrición que infantil había en ese poblado. Ajá. El intendente actual ha sido director de la Fundación CONIN en la zona. Y bueno, y justamente hizo un trabajo muy interesante de estadísticas donde nos dice que prácticamente el 50% de los niños de la zona sufren de desnutrición. Claro. A todo esto, el movimiento 25 de mayo ha instalado un acampe reclamando justamente que todas las promesas de campaña se lleven a cabo y se cumplan, ¿no? Bueno, lo escuchamos de palabra del compañero. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muchas gracias. Centurión. Por la comunicación. Y bueno, es un poco por la señal. Vamos a ver si puedo pulsar la señal, por ahí sea más rápida. Sí. Bueno, compa. Centurión, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, por distintos medios, WhatsApp, nos ha llegado, bueno, que siguen en el acampe y bueno, y hoy están con un reclamo más puntual sobre algunas donaciones que ha habido y destinos de fondos que todavía no saben a dónde han ido a parar. ¿Nos contás un poco cómo lo viven ustedes? Sí, él lo trascendido por medios nacionales, que CONIN había hecho desarrollo social un acuerdo de 100 millones de pesos desde el momento, o sea, se propulsó un poco todo esto desde que apareció el tema de la desnutrición de nuestros hijos. Sí. De acá de Quitilipi, Chaco, y a nosotros lo que nos preocupa es que no la tierra en sí. Lo que nos preocupa es el destino, hacia dónde va a ir, si va a estar bien destinada. Y el otro gran problema, lo que para nosotros es un problema, es que ¿por qué CONIN? Porque si nos remitimos a las informaciones a nivel nacional y el intendente fue tan generoso como decían los medios nacionales con nosotros, que no fue así, porque la cuestión fue que los padres pedimos al hospital público que lo pesen y lo miran a nuestro hijo porque lo veíamos en mal estado debido, sí, al problema de la comida. Sí. Y después, para cotejar lo que nos decía el hospital público, le pedimos a CONIN, como ellos manejan otra tabla, que cotejen los certificados, y ahí salió el 52% del chico de nutrido. Claro. Entonces, nosotros creemos que si institucionalmente las cosas se tienen que manejar, debería de llegar a la municipalidad. Claro. Más allá de que no coincidimos tampoco con la municipalidad, pero ¿qué pasa? Que como institución, nosotros, ciudadanos comunes, le podemos pedir a nuestro deliberante, a los concejales, claro, por lo menos que pidan informe de dónde va a parar las cosas. Claro. Pero en este, claro, caso no podemos preguntar ni decir nada a CONIN porque ninguno somos parte de CONIN. Exacto. Entonces, claro, entendemos que fuimos usados y que nos asiste el derecho a reclamar y saber, y más allá, porque no se dio ninguna explicación de nada, ni de los 100 millones de pesos cómo se van a destinar ni a dónde se van a destinar, y más las 20.000 kilos de alimentos que donaba un diputado de la provincia de Santa Fe, el señor Barleta, creo que era el apellido, y poco se dijo nada. Claro, entonces, no se sabe nada de eso. Uh-huh. No, No, no se dijo nada públicamente, institucionalmente el intendente no dijo nada, ni dio a conocer nada, no hizo ninguna conferencia de prensa, ni está tampoco en el orden del día de ello, nada. Entonces, nos preocupa a nosotros porque no sabemos si llegó o no llegó. ¿Pero por qué? Porque hace 3 meses atrás, o mejor dicho, en enero, febrero, cuando existió el tema de la inundación, nosotros también hemos hecho de nexo para que Desarrollo Social de la provincia le atendiera al intendente porque no tenía el teléfono, y resulta que nunca nos dijeron a nosotros esta cantidad de cosas llegó, esto sí, claro, esto no, pero no porque nosotros nos quiéramos arrogar el mote de que hicimos de lazo, no, porque creemos nosotros que es una cuestión de respeto y de moral a la sociedad decir lo que se recibió, claro, y es que se obra de buena manera. Aparte, pero ustedes eso no lo... Eso no pasa, entonces ahora nos vemos obligados a pedir o hacer por lo menos rendiciones, que ellos hagan las rendiciones de las cosas, o ver si llegó o no llegó. Claro, porque eso de alguna manera ustedes tampoco lo ven que lo no esté... No se ha repartido, no le ha llegado el alimento, siguen en las mismas situaciones. O sea, es como que se hizo una propaganda y ahí quedó. Bueno, era lo que nosotros decíamos de un primer momento. Nosotros le hemos planteado al señor, al periodista cuando vino, al señor Bazán, cómo era el problema, sí. Y ellos le dieron la dirección que a ellos le pareció la noticia. Hicieron hincapié en la era kirchnerista y la madre en coche. Claro. O sea, nosotros no nos quedaba otra que... porque nosotros en principio dijimos, no, si van a venir a hacer... que si el kirchnerismo es malo o bueno, o estos son mejores, dijimos, no, ¿para qué lo queremos? Claro, porque lo están usando. La primera instancia es intentar que no hablar con nadie, pero después dijimos, por el medio está nuestro hijo con estos grados de nutrición, que se sepa. Claro. Nosotros vemos cómo caminamos, entonces hicimos que sepa las noticias. Ahora, otro dato también que hay que tener en cuenta y que no lo dicen la prensa nacional o la oficial y todas esas cosas, es que hasta antes que salga este problema, Conin existía en Mendoza, sí, creo que en Buenos Aires, creo que en Santa Fe y acá en Quitiliti. Sí, ahora, sí, cuando hicieron el acuerdo con Nación por los 100 millones, tienen creo que algo de 3 o 4 filiales en cada provincia de la Argentina. Claro. Ah, claro. Entonces, claro. Entonces queda la duda. ¿Por qué pongo de manifiesto esto? Porque a nosotros, cuando luchamos, siempre nos endilgan un montón de cosas. Ahora, cuando nosotros reclamamos lo nuestro, tenemos un montón de motes: negro, piquetero, croto, un montón de cosas. Claro. Ahora, cuando nosotros reclamamos la nuestra, no le gusta, no quieren que reclamemos la nuestra. Exacto. Y ellos tampoco dan explicaciones de dónde va a parar la nuestra. Exacto. Claro. Entonces, usan el desprestigio, la mentira. Se valen de cualquier método para que siempre el que reclama quede mal. Es así. Sí, desgraciadamente. Fíjese que hoy, por ejemplo, hablamos con el gobernador por una parte de la solución, que es el tema de la tierra y la vivienda. Sí. Y nos pide, el gobernador de la provincia viene a ser de intermediario con el intendente, porque el intendente no tiene respuesta. Claro. Nos dijo el gobernador, vengo a hablar con ustedes, porque el intendente no quiere hablar con ustedes porque no tiene nada para ofrecer. O sea, ni siquiera sentarse a hablar. Claro. O sea, pero ni en el cerebro más chico, ni en el raciocinio más estúpido, está el no poderse sentar a hablar y a tratar de encontrar una solución. Claro. Entonces, una explicación. Con toda esta falacia que tiene, o con todas estas cosas que el intendente tiene encima, ¿cómo nosotros nos vamos a reclamar los alimentos de nuestro hijo? Claro, no, por como supuesto. El otro día decíamos nosotros, sí, el Consejo Deliberante tiene tanto argumento en papeles de las malversaciones de fondos que ya tiene el intendente este hoy por hoy acá en la ciudad, ¿cómo no pide la destitución? ¿Sabe qué nos contestaron? Que se juntaron la élite de esta ciudad y dijeron que un desprestigio institucional pedir la destitución del intendente. Claro. Así que ante ese desprestigio, nuestro hijo que sigan con hambre, que sigan desnutridos, claro, que nos siga viendo vivienda, que nos siga viendo tierra, claro, que viva la pepa nomás, que y nadie que Corín siga nada, llenando sus arcas, claro, y abriendo localcitos que no claro, sirven para nada. Claro, Claro, en esa situación estamos. Uh-huh. Y esto es en un lugar recóndito de la Argentina, en Chaco, en Quitilipi, no quiero ni pensar si le ponemos la lupa a nivel nacional. Claro. Y sí, porque ahí estamos viendo cómo cómo tranza, digamos, un intendente con el gobierno nacional para favorecer a una institución como CONIN, que también será loable su tarea, pero es una fundación privada, o sea, sí. Y está recibiendo recursos directos del Ministerio Nacional. Y que claro, y no se ven reflejados en el mejoramiento de la salud de la población, como vos me estás diciendo. Aparte que los chicos siguen desnutridos. Claro, y el problema de la desnutrición es urgente de tratar. No se puede esperar. Eso se tiene que solucionar urgente. Claro. Pero es que hace 2 meses que estamos frente a la oficina, y si me dijeron a mí, estamos frente a la oficina de un intendente y no nos atiende, bueno, podemos ver a ver si aceptamos o no. Ahora, estamos frente a la frente a la intendencia de una persona que hizo su campaña basada en la desnutrición, creador de CONIN acá en la ciudad, y estamos con los chicos desnutridos. Claro. Y resulta que él no se hace cargo. Hace dos meses que no que ni siquiera nos vamos a hablar. Entonces, ¿qué tengo que interpretar yo en mi analfabetismo, si se quiere? Decir, bueno, si de esta manera le tratan a los desnutridos, con razón, que estamos salvados, que hay el 52% nada más. Claro. Bueno, esto muestra la hipocresía del sistema, ¿no? Y sí, de cómo esto inescrupuloso. Inhumano, el claro, sistema inhumano. Que se pone en chapa de benefactores, terminan usufructuando a su beneficio y bueno, y a su banda, porque hoy podemos decir que ellos forman parte de una banda, como están actuando, ¿no? Y despreciando a la población que de alguna manera confió y le dio un voto de confianza para que lleguen a la función pública. Lamentable, ¿no? La verdad que son una hipócrita. Sí, desgraciadamente lamentable, porque más allá de una ideología o lo que fuese, yo creo que esto podría servir realmente para un cambio, sin pensar en el cambio, vamos, lo que ellos pretenden, sí, pero por lo menos mostrar otro clima. El gobierno anterior nunca ni se dio cuenta que había sido, y esto por lo menos venían con otras perspectivas. Claro. Esto se dio cuenta, pero no se lado, la verdad que es indignante. Sí. El otro día, por ejemplo, era la fiesta acá del pueblo, y fueron a rezar por los desnutridos. Claro. Entonces uno dice, bueno, si esa es la solución, vayamos todos. Claro. Pero el tema es que invitaron a todo el pueblo a rezar, pero no invitaron a todo el pueblo para decirle dónde van los 100 millones. Claro. Son esas contradicciones que tienen, pero lo que más le duele es que nosotros, nuestra clase, está, le diga las cosas. Claro. Ese es el mayor problema. Claro, y está presente y está demandando y exigiendo. Se enojan porque habemos un montón de pobres que de una u otra manera hilamos algunas palabras y le decimos las cosas. Claro. Entonces se enojan, no quieren que le digan nada, porque quieren seguir gobernando a la vieja usanza, como decía el patrón de estancia, agachar el lomo, damos agua con veneno, no te preocupes, no se daña, si no come, no come. Y bueno, en algún momento se tiene que terminar eso. Exacto. Estamos para eso y auguramos que nuestro pueblo adquiera esa conciencia de clase, vamos a decir. Entonces, vamos timoneando algo como podemos. Sabemos que causamos molestia, pero bueno, el otro día, por ejemplo, mañana nos tiene que recibir el intendente, justamente por este tema, para ver dónde están las donaciones. Y vamos a intentar que esté la jueza de paz de acá del pueblo, que me dijo que iba a estar, ya nos gestionó la reunión inclusive, y ojalá esté. Claro. Y ustedes sigan firmes, compañeros, sigan firmes, sigan presionando, siguen con el acampe, ustedes siguen ahí con el acampe. Sí, nosotros estamos acá, hemos hablado con el gobernador, y que hay una posible solución y un montón de cosas, pero la solución hasta ahora no está. Ahora cuando comiencen las soluciones veremos qué hacemos, pero mientras tanto hasta que no tengamos alguna respuesta, ¿no? Bueno, compañero Centurión, la verdad que ha sido muy aleccionadora tu charla. Nosotros, más allá de la indignación que provoca la hipocresía de estos funcionarios. Los felicitamos por el aguante que tienen y porque de alguna manera están demostrando, de como vos decís, que nosotros como clase no bajamos bandera y queremos explicaciones y las exigimos, y hasta que no nos las den no paramos. Exactamente. Así que te agradezco la participación en el programa y les deseamos toda la suerte y el éxito en esta lucha, compañero. No, al contrario, lo agradecido somos nosotros, y si esto existe es porque existen gente como ustedes en distintos lugares y nos dan la posibilidad de que se sepa más allá de nuestra frontera pueblerana, vamos a decir, pero sí, ustedes son parte de esto también, y mayormente siempre que tenemos asamblea, eso, yo pongo de manifiesto esto, que hay mucha gente que de una u otra manera nos están ayudando con diferente temática, ya sea con ideología, con alentarnos, que es muy valorable en un pueblo tan chiquito, en un lugar tan lejano, y que sirve muchísimo. Sean parte de esto, siéntanse como suyo, y estará ahí nuestra bandera, sí, de la concepción de clase, y poder, exacto, llevar adelante nuestra ideología, vamos a decir, que siéntanse parte de eso. Esa es la idea, el apoyo como clase. Por eso nosotros también damos difusión. Bueno, Centurión, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a seguir en contacto con ustedes para ver cómo avanza esto, y esperemos que avance positivo. Muy buenas noches y un abrazo. Gracias, compañero. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablábamos con el compañero Centurión. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. El compañero Centurión de Quitilipi de El Chaco, ¿sí? Bueno, ahí se siente el corte, claro. bueno, yo quería leer, porque en San Luis están los compañeros de una empresa de Tirolit, del Parque Industrial de San Luis. Están con una medida de fuerza y un reclamo por el despido de 5 compañeros. Yo voy a leer el documento que salió de la reunión de la asamblea de estos, uh-huh, compañeros. Ellos mañana vuelven a tener una asamblea en el Parque Industrial, y ellos llaman a la participación de otras empresas para tomar fuerza y bueno, y evitar estos despidos que se vienen amenazando en las otras plantas. Dice así: basta de despidos en el Parque Industrial San Luis. Reincorporación de los compañeros despedidos de Tirolit. El día sábado 11 de junio, la patronal austríaca de Tirolit despidió a 5 compañeros sin causa, con un claro sentido de persecución. La empresa alega estar en crisis financiera, cuando el grupo ha anunciado que subió la facturación a nivel mundial. La finalidad de los despidos es avanzar sobre la organización interna que hemos sostenido desde hace años, con la cual logramos una serie de conquistas salariales y de condiciones laborales que esta patronal había negado durante años. Un ejemplo del carácter de la patronal Swarovski Tirolit lo muestra su política de despidos masivos de trabajadores en la planta de Austria, para llevar parte de la producción a Serbia, en donde no solo pretenden reducir el costo laboral, sino que además tienen beneficios impositivos. Esta situación se da en el marco de una ofensiva por parte de las patronales organizadas en las distintas cámaras industriales, mediante despidos, suspensiones, cierre de fábricas, etcétera, que cumplen la función de impulsar la producción con salarios a la baja y mayores ritmos de trabajo. Para que esto sea posible, las patronales quieren eliminar las conquistas que desde las organizaciones de trabajadores les hemos arrancado. Estas patronales quieren atomizar el máximo posible nuestra fuerza y, con el aval del gobierno, buscan eliminar las negociaciones colectivas por rama para llevarlas a acuerdos por tamaño de empresa y productividad regional. Ante este panorama es fundamental unificar las fuerzas de los trabajadores de los distintos parques industriales para llevar acciones en conjunto que nos permitan fortalecernos y frenar los despidos y suspensiones. que es la forma que tienen los empresarios de hacernos pagar la crisis económica que está atravesando el país. Organicemos congresos de delegados de los distintos parques industriales en forma inmediata para caracterizar la situación general que estamos atravesando y poder dar respuesta en forma organizada al ataque de las patronales y el gobierno, reorganizando las CGTs regionales. Esto es un comunicado de los trabajadores de Tirolit. Bueno, yo creo que un poco lo que ellos están viendo acá es justamente la crisis de terminal de este sistema, la puja interburguesa que lleva, claro, justamente a estas situaciones, ¿no? Sí. A la absorción de este ejemplo que pone, ¿no? Que se desmantela una planta en Austria para llevarla a Serbia. Claro, donde los sueldos son más bajos, son menores, y tienen una retribución impositiva importante. Bueno, esto que está demostrando, bueno, que el capital tiene eso, ¿no? El capital no tiene bandera, y bueno, y va fugando a donde mejor convenio, donde mejores ganancias tiene. Acá hay una política de achicamiento salarial, es un poco lo que se está denunciando, sí. Pero también ante eso, más allá de que ellos están invitando a la discusión en los parques, que está bien, que es una propuesta correcta y que ya se está llevando a cabo en algunos lugares, nosotros insistimos, el mes de mayo ha habido 3 millones de trabajadores argentinos movilizados, ya sea en paros, tomas o inmovilizaciones, que bueno, que de alguna manera también vamos avanzando, incluso hasta sobre las disposiciones de limitación de asambleas, limitación de, claro, de manifestaciones por la calle, de legalizar un poco la protesta. Claro, el intento, ¿sí?, de disciplinamiento que hay del sistema. Que son todas medidas anticonstitucionales. Convengamos que el derecho a huelga está garantizado por, exacto, la Constitución. Y no es privativo de una organización sindical, ya sea de primero, segundo o tercer grado. El derecho constitucional de huelga es para el trabajador, exacto, individuo, trabajador o colectivo. La patronal no puede participar en las decisiones de los trabajadores. Exacto. Es así. Entonces, bueno, yo creo que eso un poco es lo que nosotros tenemos que... También alentamos esta iniciativa de los compañeros de Tirolit. Lo lograron el año pasado. Ellos dieron un ejemplo, sí, de lucha, sí, y de solidaridad de clase inter parque industrial con, ajá, las distintas fábricas, así que la experiencia ya la tenemos y estamos demostrando a los trabajadores que no nos amedrentan los fallos judiciales en que, que favorecen a las burocracias, no nos amedrentan las disposiciones legales protocolares de que impiden la movilización y la manifestación de nuestros reclamos. Hago un comentario, perdón que te corte, porque me acordé, sí, y quería comentarlo. Hoy en el Centro CONI, todos conocen el Centro CONI porque todos se han sacado un certificado de estudio de trabajo en Mendoza. Centro CONI, no CONIN. Ajá. Centro CONI. Hoy, ¿qué pasó? Llegó una situación al límite. ¿Por qué? Porque no hay personal. Claro. Se ha jubilado mucho personal, no lo han repuesto. Hay dos administrativas que manejan un caudal de 400 personas diariamente, claro, que entregando turnos, entregando resultados, ingresando a la gente que tiene turnos, aproximadamente se atienden 100 personas por día, ¿sí? En el laboratorio también falta personal, nos faltan computadoras. Hay una sola computadora que funciona como si fuera una computadora de la edad de piedra, entonces no es rápida, se tilda, la gente tiene que esperar. Como van a hacer un trámite prácticamente administrativo, la gente pierde la paciencia, sí, es entendible, pero bueno, también es entendible que dos personas o tres personas no pueden manejar, bueno, una mesa de entrada de estas condiciones. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó hoy? Bueno, se plantaron y dijeron, bueno, no se atiende a nadie, porque aparte la computadora no andaba. No funcionó. La única computadora. La única computadora no funcionó, claro, y no se podía ingresar el turno. Entonces, claro, bueno, lamentablemente se tuvo que mandar a la gente de vuelta con el turno a la mano. Sí se va a atender en el resto de los días en que podamos solucionar este problema, porque las promesas eran muchas, pero... Hasta ahora no se solucionó nada. Venía una máquina nueva, no llegó. Venía un administrativo nuevo que lo mandaban de emergencia, tampoco llegó. Así que si usted tiene turno para mañana en el CONI, no vaya, ¿sabe? Por favor, porque no lo vamos a poder atender. Bueno, pero y ¿esto qué generó? ¿Qué generó esto? Que los trabajadores se pusieran de acuerdo, se le exigió al gremio que diera apoyo en una medida que se llama retención de servicios, donde después llegó la comunicación del sindicato a media mañana anunciándole a la directora que se hacía retención de servicios. Se atendió lo que se pudo, porque se atendió a algunas personas que iban a terminar el trámite y algunos que iban a buscar turno. Y a pesar de que hay un protocolo de asamblea, de que no se pueden hacer asamblea por más de 20 minutos, prácticamente estuvimos parados toda la mañana, porque no se podía trabajar. Claro. En esas condiciones no se podía trabajar. Ni lo merece la persona que va a hacer el trámite, ¿sí? Ni lo merece el trabajador que está prestando un servicio. Claro, que se tiene que llevar todas las puteadas y las broncas. Exacto, sí, porque fueron usuario. Muchas, la verdad que fueron muchas. Bueno, pero esto bueno. Que nos demuestra que a pesar de los protocolos y de los intentos de disciplinamiento, cuando hay decisión de los trabajadores, las asambleas se hacen, las retenciones de servicios se hacen, que es prácticamente un paro, y los paros se terminan realizando. Y esto pone de manifiesto que la organización sindical tiene que avalar o no avalar. Claro. Y bueno, y ahí vemos el carácter de estos dirigentes. Claro. Si apoyan o se abren de piernas, claro, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, yo creo que la decisión siempre está por parte de los trabajadores, ¿no? Exacto. Y bueno, y como alguien alguna vez dijo, los trabajadores marcharemos con nuestros dirigentes a la cabeza o con la cabeza de nuestros dirigentes. Y aparte, ¿no? Bueno, los trabajadores estamos organizados, ¿y por qué? Porque la revolución está en marcha. Muy bien. Bueno. Nos estaremos escuchando y comunicando el próximo miércoles. Perdón por el programa largo, pero ha sido muy nutrido. Esperamos que los hayan disfrutado. Gracias, Arián, por habernos hecho de operador. Gracias por ponerme el tema que me gusta, de León Gieco. Escuchamos un conjunto de Buenos Aires, unos chicos muy buenos que los escuchamos al principio. López. Que se llama La López. Después vamos a pasar a otros temas. Y un saludo grande para todos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Chao. Some